Yo. Dice de esta forma. Que salga. Desde el alma. Yo. Que salga desde el alma, que salga desde el alma, que suenen esas palmas, ya he perdido la calma. Hip hop de toda esta mierda es lo único que salva. Lo único que salva, que salga desde el alma, que salga desde el alma, que suenen esas palmas, ya he perdido la calma. Hip hop de toda esta mierda es lo único que salva. Lo único que salva. Alarma, ya he perdido la calma. La palabra es mi arma, mi alma tiene un gran calma. Difícil ya frenar en esta esfera. Espera por la primavera, donde encontrarás la nueva era. Sin fronteras, prepárate para un mundo nuevo como el efecto placebo. Nuestra cultura será la cura, la censura y la amargura. Con pintura y escritura en altas temperaturas. A la hora de enfrentar el mal será crucial resetear la mente y activar el subconsciente. Emerge desde el suelo, cumple ya tus sueños y anhelos en la tierra. Que no existe el cielo, no sigas el señuelo. Si llegas a morder ese anzuelo, no existirá consuelo para tan terrible duelo. Espero que te quede claro, en libre expresión yo voy contra el avaro. Como cualquier objeto no estamos, tenemos sangre indígena, ajena a la mierda ya plasmada. Son vivencias expresadas, estigmatizadas, guiados por la nada. A veces me siento con la garganta ahogada, por no decirle al mundo lo que en verdad ya pasa. No hay casa, la comida es escasa, el sueldo no alcanza, ¿qué más da? Si enterrados seremos todos polvo, no quiero concentrarme en el colmo. Solo vivir, nunca repetir lo que ya haya pasado. Hermano, sin condiciones te expresamos, por eso no nunca callamos, ya que estamos. Que espera. Salga desde el alma, que salga desde el alma, que suenen esas palmas, ya he perdido la calma. Hip hop de toda esta mierda es lo único que salva. Lo único que salva. Que salga desde el alma, que salga desde el alma, que suenen esas palmas, ya he perdido la calma. Hip hop de toda esta mierda es lo único que salva. Lo único que salva. Espera un momento, deja alcanzar el sentimiento, que de lo que siento no me arrepiento, porque de hacerlo me estaría contradiciendo. Yo solo espero que el hip hop vaya creciendo y que echen a raperos que se la pasan mintiendo. Ya mucho han corrompido, si yo disparo letras mientras sientas el sonido, estaremos siempre unidos. Esto es pa' calmar a los que andarán urgidos, engreídos, que se han creído. Yo, que se han creído. Simples motivos antirruidos, sigo y pido que se acabe la escoria de la historia, también de mi memoria. Hip hop para cambiar esta mierda. Este rap no lo encontrarás en tiendas. Espero que comprendas y tomes esas riendas. Usted no se arrepienta cuando el Paco lo sorprenda insultando a ti y a tu madre. Paco conche su madre. Estorban en esta sociedad. El ser humano es bueno, pero tú inyectas maldad. Si nadie robaría, ustedes no existirían. Y si hubiera igualdad, nadie delinquiría. ¿Cómo quieren que aceptes esta maldita porquería? ¿Cómo quieren que acepte esta maldita porquería? Que salga desde el alma, que salga desde el alma, que suenen esas palmas, ya he perdido la calma. Hip hop de toda esta mierda es lo único que salva. Lo único que salva, que salga desde el alma, que salga desde el alma, que suenen esas palmas, ya he perdido la calma. Hip hop de toda esta mierda es lo único que salva. Lo único que salva. Claro, te equivocaste más veces que la chucha. Ya, no importa, hermano.